the show. Bienvenida al Top Party, el legendario chico el barrio, si soy millonario. Los sicarios saben que el flow es muy necesario. Mato la calle en la radio, que sigan los comentarios. Más sígueme hasta el fin. Maribón quisiera tu swing, mi supermar, papo, ya molió el anzuelo. Cuando te pasa por lado, ya para pelo. Dime la que hay, que tú quieres más. Tengo la vela para ser bizcochuelo. Que te suene Guillermo, que yo estoy Guillermo. Ya yo boté el reloj, no tengo de llegada. De aquí no me voy yo, sin que no pase nada. Abusa conmigo como si fuera la fuerza armada. Ya yo boté el reloj. Bienvenida al Top Party.